Y bueno, continuando con el tema de la vacunación, el tema de la vacuna en nuestro país, es un tema importante, sin lugar a dudas. Abre una puerta de esperanza, como han señalado algunos de los funcionarios, entre ellos el propio doctor Gatell, Marcelo Ebrard, el canciller, el propio presidente de la República, y también es una señal esperanzadora para las personas que han estado en la primera línea de atención a COVID-19, doctores, enfermeras, enfermeros, personal de intendencia, todas las personas que se involucran en este proceso de sanidad, sobre todo en este tiempo de pandemia. Han transcurrido casi 10 meses desde el anuncio del inicio de la pandemia en nuestro país. Finales del mes de marzo se anunciaba que iniciarían acciones, implementarían acciones para evitar que el número de contagios se diera de manera exponencial en nuestro país. Nos llamaban a un confinamiento voluntario para salir solamente a lo esencial. Se hablaba del semáforo rojo, que por cierto, en el caso del Estado de México y la Ciudad de México, nos mantenemos en semáforo rojo para evitar el incremento en el número de contagios. Han pasado 10 meses. En esos 10 meses nosotros tuvimos la oportunidad de platicar en diversos momentos con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de Virología y Bacteriología de la Facultad de Medicina de la UNAM, además miembro de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y vocero de este comité científico. Con el doctor Rodríguez hablábamos justamente de qué era el COVID-19. Estábamos apenas conociendo qué era este virus, el virus SARS-CoV-2, cuáles eran las medidas que tendríamos que implementar y que podíamos implementar de manera individual para cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia y cuidar a nuestra comunidad. Han transcurrido estos 10 meses, y la situación de nuestro país, sin lugar a dudas, es otra. Se ha incrementado el número de contagios en nuestro país, por lo tanto también el número de defunciones, pero ahora hay un elemento importante, que es la vacuna anti-COVID y que es la esperanza para muchas personas que podamos salir pronto de esta pandemia que ha trastocado todos los ámbitos de nuestra vida. Y para hablar más acerca de este tema, tenemos en la línea al doctor Mauricio Rodríguez, a quien le agradezco, por supuesto, siempre su amable disponibilidad para poder atender estas llamadas y platicar con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. Hola, Verónica, muy buenas tardes. Saludos a su auditorio, feliz año para todos y esperemos que sea un buen año. Y como bien lo apuntabas, desde el 17 de abril fue la primera vez que platicamos y luego en mayo platicamos un par de veces más y pues cuando menos tratar de ayudar a entender qué está pasando, qué hay que hacer y un poco cuáles son las perspectivas, ¿no? Eso es como en lo que hemos estado pues trabajando en conjunto. Doctor, pues muchísimas gracias por estos minutos, también que para usted este 2021 sea un año, pues sobre todo lleno de salud, ¿no? Con mucho trabajo del bueno, ¿no? Que nos permita poder retomar parte de la vida que pues dejamos a principios de 2020. Doctor, han transcurrido estos casi 10 meses desde el inicio de la pandemia en nuestro país, o desde el anuncio de la pandemia en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual que vive México después de estos 10 meses, doctor? Pues mira, hemos visto el avance de la epidemia de manera diferenciada en varios estados, en varias ciudades, en algunas regiones del país. Hemos visto que hubo ya mucha actividad epidémica en algunos lados, que ya bajó, y pues vemos que la epidemia se mantiene muy activa en el Valle de México, y que de ahí pues prácticamente para todo el país también terminamos de mandar casos, ¿no? Y de exportar, y estamos como ahorita estamos en el momento más crítico de la epidemia. Cuesta mucho trabajo entender algo así, porque después de 10 meses estamos en lo peor. Y entonces dice uno, híjole, pues entonces, ¿qué viene después, no? Y justamente estamos En el momento de mayor número de hospitalizaciones, de mayor número de casos por día, tuvimos una ola de contagios muy fuerte, porque pues desde el mediados de septiembre se comenzó a reabrir la mayoría de las actividades aquí en el Valle de México, y con esto se empezó a poner más gente en el espacio público, en las oficinas, en los trabajos, en los comercios, en los lugares, en términos generales, y eso provocó que se dieran ahí muchos contagios, al mismo tiempo que también pasó que se produjeron muchos contagios porque la gente relajó las medidas, se juntó y se contagió y provocó brotes en sus domicilios. Y luego hacia final del año, pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, muchos viajes, muchas reuniones, muchas fiestas, y eso nos ha cobrado la factura con mucha intensidad. Y este otro fenómeno de las vacunas, que si bien se asoman poco a poco como una nueva herramienta para la siguiente etapa, hay mucha gente que cree que ya son una solución ahorita para el problema de ahorita, y entonces se relajan más porque creen que ya está ahí la salvación. Es como cuando vas en la carretera y te dicen ya mero llegamos. No es lo mismo que te diga falta mucho a que te digan ya mero llegamos, ¿no? Claro. Y entonces pues justo también eso ha provocado que mucha gente se relaje y provoque más contagios. Y pues es el cuento de nunca acabar. Sí, ¿no? Sin dudas, como usted señala, el momento más crítico de la pandemia en México, el número de casos confirmados es altísimo. ¿Y qué decir el número de defunciones? 135.682 defunciones, que es lo que reportaba hasta el día de ayer la Secretaría de Salud. Es un número altísimo, doctor. Sí, y bueno, no quiero ser más aguafiestas, pero en realidad esas son las muertes que están directamente contabilizadas por la plataforma que está llevando la epidemia de COVID. Pero cuando ya vemos todas las otras muertes que están ocurriendo y que no sean, o sea, y que no son directamente COVID, o que no terminan de tener ese diagnóstico, o que pues puede ser alguna cosa que falta identificar, pues ya estamos ahí, sí, ya estamos cerca de un total como de las 300.000. Entonces son estas 130.000 de COVID directo, más pues otros, cuando menos debe de haber ahí otros 50 o 60.000 más de COVID que no están completamente clasificadas, porque llevar la contabilidad de las defunciones es muy complicado. O sea, no se crean que es algo así de tan sencillo, ¿no? La dimensión real la sabremos en algún momento, doctor, y sin lugar a dudas será pues terrible y doloroso ver la cifra de funciones de mexicanos por esta pandemia de COVID-19. Usted señala el tema de la vacuna como un elemento, una herramienta que pues no sé si esperanzadora propiamente, pero que no tendría que significarnos el relajar las medidas. Las medidas tienen que mantenerse, doctor. Sí, de hecho, justamente ese mensaje que tenemos que dar ahorita. Las vacunas van a ir entrando paulatinamente, poco a poco, despacio, durante todo este año. Todo el año vamos a ir viendo que entran poco a poco las vacunas. Entonces, no hay que pensar en que ya ahorita nos van a sacar del problema. Al contrario, tenemos que concentrarnos en que sí está bien que vayan entrando las vacunas, que se vayan vacunando los primeros, pero nos tenemos que cuidar de que no ocurran más contagios en la comunidad, porque es donde están ocurriendo los contagios, ¿no? En la comunidad, en las casas, con las familias, y ahí es donde tenemos que romper la cadena de transmisión. Doctor, A principios de 2020, de la pandemia, se hablaba, recordar que platicábamos un poco acerca de los mitos o las leyendas que existían, de le están sacando el líquido de la rodilla a las personas. Ahora con el tema de la vacuna, que si bien se ve como una herramienta o un elemento que puede aminorar el impacto de la pandemia o que sean los contagios, ¿no? Esta cadena de contagios. También hay quienes señalan que la vacuna de COVID-19 es no confiable. Yo le preguntaría a usted, ¿es confiable la vacuna desarrollada por las farmacéuticas para inmunizar a las personas y que no se contagien de COVID-19? Bueno, claro que es confiable. Ahora sí que voy a plantearlo de una manera chistosa, pero por eso se tardaron tanto. La vacuna ya la tenían lista desde mayo, seguramente, pero tuvieron que hacer unos estudios clínicos gigantescos en muchos países con muchos miles de participantes para demostrar que la vacuna es segura y que las vacunas son efectivas y desde luego pues que son de calidad. Entonces, tenemos que estar tranquilos, son vacunas que se han probado en decenas de miles de personas de manera controlada y que se ha visto que sí funcionan y sobre todo que el beneficio supera el riesgo, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos, Verónica, que cualquier cosa que nos metamos a nuestro cuerpo nos puede hacer algo, ¿no? Desde una taza de café hasta una inyección, cualquier cosa que tenga una interacción con nuestro cuerpo puede reaccionar nuestro cuerpo y manifestar alguna molestia o alguna reacción o que se le haga algún daño. Entonces, estas vacunas tienen un perfil de seguridad que dice, okay, está bien, te puede doler, te puede dar fiebre, te puede dar dolor de cabeza, pero lo que vamos a ganar con eso es que no te enfermes de COVID. Y entonces ahí ponemos en una balanza el riesgo contra el beneficio y nos damos cuenta que el beneficio es mayor que el riesgo y que podemos correr esos poquitos riesgos que hubiera porque vamos a obtener un beneficio que es más importante. Doctor, quizá la pregunta sea muy básica y muy elemental, pero a mí me gustaría que nos compartiera, que nos explicara qué es una vacuna propiamente, ¿no? Porque sí, pronto hablamos de la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el sarampión, pero de pronto en el imaginario hay muchas cosas. ¿Qué es, en términos concretos, una vacuna, doctor? Bueno, las vacunas son preparaciones depende de la naturaleza de lo que venga, pero son preparaciones que contienen fragmentos de algún virus o alguna bacteria, o que contienen alguna bacteria o algún virus debilitado que se le administra al cuerpo de manera controlada para que el cuerpo lo conozca, para que el cuerpo haga una respuesta inmune, como que aprenda a identificar a ese microorganismo, ¿sí? De tal manera que cuando se lo encuentre en la vida real, lo reconozca rápido y actúe rápido contra él. Es como si yo le explico a alguien que todas las personas que traigan una cachucha roja son ladrones de carteras, ¿no? Por poner un símil así curioso. Y entonces yo les explico, mira, aquí están las cachuchas rojas, así se ve la gente que trae una cachucha roja y los entreno a los ciudadanos para que reconozcan a los que traen una cachucha roja porque son ladrones de carteras, ¿no? Por decirlo así. Y entonces la gente aprende, el cuerpo aprende, y cuando yo veo a alguien en la calle con una cachucha roja, pues ya me doy cuenta que es un carterista, un ladrón, y entonces yo me cambio de acera o me voy o le aviso a alguien. Lo mismo hace el cuerpo. Cuando nos administran una vacuna, háganse cuenta que nos están presentando al microbio débil y nuestro cuerpo lo derrota rápido y nuestro cuerpo aprende cómo derrotarlo. Y cuando nos encontramos ahora sí ya al microbio fuerte en la naturaleza, ya en la vida real, nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerle. Sí, entonces pues el cuerpo responde más rápido y entonces eso hace que no nos enfermemos o que la enfermedad sea leve o que no contagiemos o lo que sea, ¿no? Que tenga de efecto la vacuna. Sí, son como estos guerreros que le damos a nuestro cuerpo, a nuestro organismo para que puedan defendernos, ¿no? De una u otra forma ante la enfermedad. Exactamente. Doctor, justo sobre este tema que usted mencionaba, el término de beneficio y perjuicio que pudiera causar, ¿no? Ser mayor el beneficio que el propio perjuicio. Existen ciertos grupos sociales que llaman a la no aplicación de vacunas, de cualquier vacuna, ¿no? Bajo el argumento de que causan afecciones médicas. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Pues mira, la mayoría de estas argumentos son argumentos que tienen información equivocada. Son argumentos que piensan que las vacunas tienen sustancias tóxicas o que no se necesitan, ¿no? O se basan en observaciones que están mal interpretadas. Por ejemplo, si a un familiar mío o a mí mismo me pusieron una vacuna y me dio dolor de cabeza o me dio fiebre o me sentí muy mal por lo que me pusieron, entonces yo ya con eso yo voy a decir que las vacunas hacen mucho daño y que ya no se las ponga nadie, ¿no? A partir de una observación aislada, de un caso único, están haciendo generalizaciones de lo que creen que le va a pasar a todos. Y pues claramente que no es así. Entonces es importante que entendamos otra vez el fenómeno del riesgo-beneficio y que entendamos que las vacunas son una acción a nivel individual que no solo protege al individuo que se está vacunando, sino que protege a todo el grupo en el que está ese individuo, a todas las personas que lo rodean. Incluso algunas que no se van a poder vacunar, ¿no? Entonces, esa es una forma de protegernos entre todos. Doctor, las autoridades de nuestro país presentaron ya el Plan Nacional de Vacunación. El presidente Obrador informó también que las vacunas van a llegar hasta el último rincón de nuestro país. ¿Cuáles son los riesgos de dejar de vacunarse, que nos dejemos llevar también por estos mitos, ¿no? De no vacunarse. Usted acaba de hacer una radiografía, me parece que muy clara, muy nítida, de la importancia de las vacunas. Pero ¿cuáles serían estos riesgos en caso de que nosotros decidiéramos no vacunarnos? Pues el primero es que nos puede dar la enfermedad individualmente. Y lo otro es que podemos tener la enfermedad a veces sin darnos cuenta y transmitirla a otros miembros de la comunidad. Y entonces ahí les va a dar la enfermedad a ellos. Y que a ellos puede ser que sí les vaya a ir mal. Y entonces estamos siendo parte de la cadena de transmisión que pues, muchas veces es de manera casi inadvertida, ¿no? Estamos haciendo estamos siendo parte de ese problema. El riesgo de que se quede mucha gente sin vacunar, pues es que justamente ahí se va a quedar la enfermedad. Y entonces, pues no vamos a poder salir de este problema porque siempre vamos a tener ahí un grupo que no se vacunó, que no se protegió, en el que la enfermedad va a estar ahí adentro rebotando entre ellos y de ahí saliendo a los otros individuos que tengan contacto con esta persona. Doctor, nos están preguntando a través del WhatsApp de la Voladora Radio, ¿por qué aplicar dos dosis de la vacuna anti-COVID? Bueno, las vacunas por lo general se estudian en las investigaciones y en los ensayos clínicos, en los estudios clínicos, se determina cuál es la mejor forma de usar esa vacuna. Ahí se hacen varios ensayos antes y de pronto ya alguien dice, mira, que sean dos dosis y que sean con 21 días entre las dosis o con 28 días entre las dosis o algo así, ¿no? Y entonces lo que va pasando ahí es que con la primera dosis el cuerpo tiene un primer conocimiento del microbio, ¿no? Y comienza a preparar la respuesta que va a tener... pues que va a tener contra el microbio. Y con la segunda dosis refuerza este conocimiento, refuerza estas acciones que está que está preparando para eliminarlo, para reconocerlo y esto. Entonces, si no diéramos la segunda dosis, en el caso de las que son de dos dosis, pues lo que aprendimos con la primera dosis se nos va a olvidar y se nos va a quitar y ya no vamos a estar protegidos. Que hay vacunas que son de una sola dosis, ¿verdad? En el caso de Pfizer son dos. Sí, solo hay que es de una dosis, que es la de CanSinoBio, que es una vacuna que pues es muy útil y es muy fácil porque solo se necesita una vez, ¿no? Y es buena, cuando menos todos los datos que van sacando ahorita son buenos, y es una vacuna que una dosis es suficiente. Todas las otras, la de Pfizer, la de Moderna, la de Astra, todas van con dos dosis, que pues hasta que no está completa la segunda dosis, no está protegida la persona. Doctor, usted bien ha señalado que el hecho de que esté la vacuna, que se empiece a aplicar la vacuna, no significa que toquemos las campanas, ¿no? Y que digamos, bueno, ya no nos vamos a proteger porque ya está la vacuna. ¿Qué sigue después de la vacunación, doctor? ¿Cómo se va a retomar? ¿Cómo vamos a retomar la vida? ¿Va a ser la vida normal, por decirlo de alguna forma, hasta antes de la pandemia, después de la vacunación? Pues, en algunas cosas, Verónica, espero que no regresemos a lo que teníamos, ¿no? Teníamos una sociedad muy injusta, teníamos una sociedad muy polarizada, teníamos una sociedad con mucha gente desprotegida. Esperemos que la nueva normalidad sea que la gente tenga la seguridad social, que la gente tenga que la riqueza esté distribuida de otra manera, ¿no? Esperemos que eso, que esa normalidad ocurra. Lo que va a pasar con la vacunación es que poco a poco se van a ir vacunando grupos de población cada vez mayor, y poco a poco se irá ahí teniendo protegida esa población, y empezaremos después a ver algunos de los efectos de esta vacunación conforme vayan pasando los meses. Lo más probable es que este año completo no vayamos a ver el impacto de la vacunación real. Por eso tendremos que seguirnos cuidando todo este tiempo. Y después ya empezaremos a poder relajar a las medidas y a poder pues juntarnos, a poder volver a tener eventos masivos, a volver a tener pues cosas en sitios concurridos, cerrados y esto, pero para eso todavía falta, así que hay que seguirnos cuidando. Pues está allí, doctor. Yo quiero agradecerle mucho estos minutos que ha compartido con nosotros, con la audiencia de La Voladora Radio, por compartirnos justamente esta información que es importante que conozcamos, que conozcan las comunidades. Ya llegará la vacuna, nos tocará cuando nos tenga que tocar, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación que ha anunciado el gobierno de nuestro país, pero por lo pronto el llamado que se hace a no relajar las medidas y pues a mantenernos pues prevenidos, cuidándonos para poder cuidar a nuestras comunidades, doctor. No, con muchísimo gusto, hay que seguir comunicándonos, hay que seguir ayudando a la población a que sepa qué está pasando, a que sepa cómo cuidarse, a que tengan ellos los elementos para detener la epidemia en las comunidades, que finalmente es donde tenemos que detener la epidemia. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos y quedamos al pendiente. Claro que sí, Verónica, con muchísimo gusto, un abrazo hasta allá y seguimos en comunicación. Igualmente, doctor, feliz año y estamos al habla. Seguro. Escuchamos ahí al doctor Mauricio Rodríguez, profesor de Virología y Bacteriología en la Facultad de Medicina de la UNAM, además miembro de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y vocero de este comité científico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya lo escuchó usted, importantes información relevante y útil que nos comparte el doctor Rodríguez, sobre todo, pues no olvidando que si bien la vacuna, como él lo dijo, es un elemento que se integra justamente a esta realidad que estamos viviendo, tampoco significa que todo ha acabado, y que pronto vamos a salir de esta situación. Vamos a salir en algún momento, este no es el momento, estamos en una situación de alerta máxima, los contagios en las comunidades, en las ciudades se siguen incrementando, el número de defunciones también, como bien señalaba el doctor, estas son las que están contabilizadas en los hospitales, ¿no? 135.682 defunciones que son las que están contabilizadas, pero faltan aquellas que no se han contabilizado. No tenemos la imagen completa, la dimensión completa de lo que ha sido esta pandemia de COVID-19 en nuestro país, a todas las personas que hemos perdido, porque si bien se habla de más de 135.000 personas que han perdido la vida, pues son eso, son personas que han perdido la vida, no es un número. Y justamente el tema de las vacunas o de la vacuna anti-COVID abre esta posibilidad de esperanza. En lo que eso sucede, en lo que llega la vacuna a los diferentes sectores poblacionales y se inmuniza a todos los mexicanos, es importante no relajar las medidas preventivas. No la hemos librado, estamos en un momento muy complicado de alto contagio y es importante que sigamos justo manteniendo estas medidas preventivas para en la medida de lo posible evitar contagios y pues evitar defunciones que además en nuestras comunidades han sido atroces. Ha habido familias completas que han muerto debido a la pandemia de COVID-19. Por el otro lado, como le digo, el tema de la vacunación ya nos explicaba el doctor Mauricio. ¿Cuáles serían aquellos riesgos si dejamos de vacunarnos? No vamos a poder inmunizarnos, nuestro cuerpo no tendrá la posibilidad de combatir al virus. Y pues bueno, hay que pensar, como él lo señala, en el beneficio-riesgo, son más los beneficios que el riesgo que pueda tener la aplicación de esta vacuna. Sobre todo para todas aquellas personas que nos cuestionamos acerca de la confiabilidad de estas vacunas. Diferentes farmacéuticas son las que han estado trabajando en estas vacunas, AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Moderna y otras farmacéuticas más que no se me vienen en este momento a la memoria, pero que han estado trabajando, que nuestro país ya llegaron desde finales de 2020 y que se están aplicando en primera etapa a todos los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, las personas que están en el trabajo de la intendencia, a todas aquellas personas que están en la primera línea de atención para pacientes con COVID-19, todos aquellos hospitales que han sido reconvertidos para poder atender a los enfermos. Y es importante justamente tener en mente y tener muy claro que la saturación de los hospitales en el Estado de México y en la Ciudad de México están llegando a su límite. Así que hay que cuidarnos, hay que protegernos. Insisto, en lo que llega la vacuna, en el momento en el que nos llegue la vacuna, podemos tener un poco de confianza, pero no significa que relajemos las medidas sanitarias. Ya sabe, lavado de manos constante, el uso de cubrebocas, la sana distancia, no acudir a reuniones. Son las medidas que desde el año pasado las hemos visto y las hemos escuchado y las hemos leído en todas partes. Así que bueno, a cuidarnos en lo que llega la vacuna y en la que pues tengamos la posibilidad de retomar parte de la normalidad, lo que eso signifique que el COVID-19 nos quitó en 2020. 2021, advierte el doctor Mauricio, pues será todavía un año en el que tengamos que mantener estas medidas sanitarias, va para largo, así que no hay que desesperarnos.